El sol me quema la cabeza, ya van tres cervezas y la carita tonta. Ando buscando a mi sirena, la que me eche crema y me lleve pa'l mar. Y ya la veo, bikini burdeo, tirándose fotos, la tengo calada. Lanzo la caña, se me hace la santa. No dejo la playa hasta la madrugada, vente pa' mi amor. Tú no tienes medidas. Me gusta la curva de tus labios. Ay, sí que me aceleran. Y yo no sé lo que haré. Pero vida mía sé que tú eres la mejor fuente por si muero de sed. Si me quieres convencer, te aseguro que más bien. Apenas sé de mí mismo y yo te quiero conocer. Vente pa' mi hamaca y yo, pégamelo. Te pongo caracola en el pelo. Malibu con piña extra de hielo. Que me dejaste seco. Vente pa' mi hamaca. Lo que he hecho pa' poder caer en bikini te quiero ver. Pool party en Bamboo Fresh. Vamos a hacerlo, vamos a parar el tiempo. Vamos a darle intenso. Dos veces puro y violento. Cuando lo hace no pienso. Oh, na, na, na, na. En la orilla de la playa. Oh, na, na, na, na. Pa' poner la mar. Bien a calor ya. Yo con esta ganas de hacer la goza. Por el Instagram la tenía ficha. Desde hace un tiempito atrás. Este calor que quemaba apretando mucho. Lo peleamos con un remojito y algo más. Te acercaste y se me derritió hasta el cucurucho. La malicia de esa nena es muy descomunal. Vete pa' mi hamaca y yo te camelo. Le pongo caracoles.